Hola, muy buenas. Bueno, parece que... Hola, buenos días. Bueno, pues entonces... Buenos días, mejor, ¿eh? Vale, sí, vamos a tratar de que la cosa continúe así. Por favor, ¿podéis hacer otra pregunta? Vale. Gregorio, estate cerca, por favor, del micro, porque si no va a ser complicado, ¿vale? Estate, por favor, cerca del micro. Pues la siguiente pregunta es que hemos leído que pasando por Salamanca se pueden encontrar muchas cosas con el símbolo de la ciudad, que es la rana. ¿Y por qué se emplea este animal como símbolo? Un momentín que ahora os respondemos. ¿Nos escucháis? Sí. Vale, pues adelante, preséntate. Hola, soy Loreto y la rana es muy importante aquí en Salamanca porque también está en la fachada de la universidad. Y hay una leyenda que también cuenta que si se ve, tienes muy buena suerte con los estudios. Y ya, eso es básicamente. Sergio, hola, sí, hola, ¿te parece que apaguemos nosotros el vídeo para que vaya mejor la conexión y después apagar vosotros? Apagamos nosotros primero el vídeo, ¿vale? Lo vamos a apagar nosotros, ¿vale? Vamos a apagar nosotros el vídeo, no nos vais a ver, pero creo que el sonido va a ir mejor, ¿de acuerdo? Perfecto, de acuerdo. Venga. Vale, pues adelante, podéis preguntar otra vez, por favor. Hola, ¿y podéis decirnos qué nacionalidades extranjeras podemos encontrar en las calles de Salamanca? ¿Pensáis que hacen que la ciudad es más interesante? Hola, soy Roberto otra vez. Y lo que podemos encontrar más suelen ser franceses e ingleses. Ay, chinos. Y una pregunta. ¿En Polonia cuáles son los extranjeros que encontráis? Pues en Polonia hay muchos españoles, pero ellos vienen aquí especialmente para visitar la ciudad, pero algunos como nuestro profesor Gregorio, para enseñarnos un poco de español. Y bueno, también hay muchos ingleses, los alemanes, un poco de chinos, sí. Bueno, y muchos estudiantes de Erasmus también. Muy bien, como en Salamanca también es una ciudad con una universidad muy importante, también hay muchos estudiantes Erasmus, e incluso también estudiantes de Polonia, ¿vale? No son la gran mayoría, pero hay muchos estudiantes polacos. Cuando queráis, por favor. Otra pregunta, os escuchamos. Pues la siguiente pregunta es, ¿por qué en la pared de la catedral aparecen un astronauta y un dragón? ¿Y qué tiene que ver esto con los antiguos ornamentos del muro? Por favor, que viene ahora una de las alumnas. Hola, Hola, soy Raquel y en la fachada de la catedral aparece un astronauta porque cuando se cayó un cacho de la fachada y al remodelarlo les pareció original primero. ¿Me habéis entendido? Gregorio, no, la pregunta ¿puedes repetir, es, por favor? ¿Se puede repetir, por favor? Que en la fachada de la catedral... ¿Repetimos nosotros? Ah. ¿Se me oye? No. Hola, buenas tardes. ¿Me oís ahora? Ahora perfectamente. Venga, pues con voz... En la fachada de la catedral hay un astronauta porque una de las veces se cayó un trozo de la fachada y al restaurarlo les pareció original poner un astronauta. ¿Ahora me habéis entendido? Hola, ¿nos estáis oyendo? Más o menos, necesitamos otra vez la respuesta, si no te importa. Sí, un poco más alto y más lento. En la fachada de la catedral hay un astronauta porque se cayó uno de los trozos y al restaurarlo, el constructor le pareció original poner un astronauta. Ahora ya sí. ¿Y queréis preguntarnos por algo, por alguna cosa? Las preguntas que tenemos planteadas. La primera, pregunto. Venga, por orden, ¿qué pasa? Vale. Es que la primera es un poco... Dale, tú quieras, espera un momentito. Hola, un momentín, por favor. Vamos a tratar de cambiar de ordenador, que allí quizás la conexión es mejor y ahora os llamamos. ¿Vale? ¿Me habéis oído? Sí. Vale, venga. Pues un minuto, por favor. Perdonad, ¿eh? Un minuto.